Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Mar del Plata. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En este nuevo capítulo, la artista sonora, Mariana Pellejero, realiza una serie de 3 podcasts para escuchar y descubrir las obras y pensamientos de artistas que viven en Mar del Plata. Una ciudad atravesada por un sonido marino que nunca se apaga. En el primer episodio, escucharemos obras de Martín de la Saleta, Paula El Garrista, Juliana Iliart, Antonio Sabasta y Mariano Balestena. Sonidos concretos de una naturaleza misteriosa, manipulaciones atmosféricas de registros de campo, música en desarme, silencios y amperajes mínimos dan inicio a una temporada sonora en la ciudad de Mar del Plata. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Mar del Plata. En Mar del Plata siempre suena el mar. Capítulo 1. Mar del Plata se encuentra ubicada a lo largo de 39 kilómetros sobre la costa marina. El sonido del mar es constante, y aunque no lo escuchemos, me gusta pensar que las vibraciones llegan a nuestros cuerpos, lo que da una particularidad a las personas que viven en esta ciudad, su manera de caminar, su forma de hablar, de pensar y de crear. Los invito a escuchar las obras de 5 artistas contemporáneos atravesados por un mismo sonido. Soy Martín de la Saleta. Bueno, esta idea de trabajar con sonido a mí me atrapa mucho por este hecho, no sé, pensar de que ahora para comunicarme con vos estoy sonando y tengo que emitir sonidos y vos escuchás esos sonidos y los interpretás de alguna manera. Y si bien las palabras pueden tener un mensaje en la manera en que te los diga o cómo suenen, te pueden generar tales o cuales cosas o sensaciones más allá del mensaje concreto de las palabras. Y esta idea de que es como un aire, es como si trabajases con el aire que respirás, es como una materia, un elemento que todo y todos moldeamos y estamos dándole forma todo el tiempo, constantemente. Así que es como algo muy apasionante e infinito y perpetuo. A veces es doloroso, es como no se apaga nunca. Entonces tiene como un vínculo de belleza y amor, pero de tormento también por esta idea de que no hay un párpado para el sonido. No sonar es morir. Entonces eso lo llena de una poesía tanto hermosa como trágica. Thank you. Soy Pablo Algarrista. Investigar es algo que me apasiona, que siempre me apasionó. Lo hice siempre de forma muy natural y con el sonido me pasa algo particular, que al tener una formación bastante abstracta, yo estudié psicología, no concluí, y eso me ha hecho acercarme al mundo inmaterial, al mundo de las ideas, desde una forma de exploración, de investigación. Y a la vez el sonido, o sea, es algo en lo que yo me manejé siempre de forma muy intuitiva, al no tener ninguna formación musical académica, siento que estas dos formas se juntan y encuentro en el sonido esa conexión con el mundo material que no la tengo en las ideas, como que tengo una idea una pregunta más que todo, y que generalmente siempre es filosófica, y ese es mi acercamiento en el sonido. Y después necesito ir al mundo, del mundo de las ideas al mundo material. Y me siento muy cómoda con el sonido, como una exploración tabula rasa total, como si no supiese nada sobre las cosas. Entonces solo están ahí y yo tengo que ir y ver qué pasa con esos objetos. Me gusta mucho explorar materiales y los tiempos de estos materiales y qué pasa con los materiales, cómo suenan, cómo dejan de sonar y qué implicaciones tienen en mi propia cosmovisión. En el trabajo sobre las radiofrecuencias BLF, me obsesioné con el tema de los transductores y las posibilidades que hay de alguna manera de materializar algo que no sabemos cómo es en realidad. Y en este caso me fui para lo inaudible. Me llamó mucho la atención que estemos rodeados de frecuencias que tienen una vibración particular, pero que nuestro campo perceptivo no puede dar con ellas. Y bueno, así empecé a averiguar y pasé desde lo que tienen los submarinos a, por suerte di con Manuel Vicente, que él pudo realizar este aparato que decodifica estas radiofrecuencias y es una especie de fascinación de descubrir escuchar lo que está sucediendo alrededor mío y que proviene de la ionósfera. Me parece algo increíble. Es como que el sonido ahí se materializa a través de una idea, de algo que desconozco y lo puedo hacer tangible a través de ese receptor de BLF. Hola, mi nombre es Juliana Iriart y trabajar con el sonido para mí es expandir el mundo. Hace un tiempo que lo primero que comencé a hacer es ponerle sonido a los dibujos que hago y como intentando buscarles una imagen. Y después eso me dio confianza y entré más en el campo puro del sonido donde la materia no existe. Y ese es el mayor potencial y la mayor seducción que encuentro en el sonido, que no tenga materia y que sea tan penetrante. Así que me siento como muy agradecida de haber entrado en este mundo sonoro que, bueno, que nos envuelve. Siempre que podamos escuchar y oír, estamos envueltos en él. Pero entrar en este campo como materia de trabajo me enriqueció muchísimo y siento que es el comienzo de algo muy grande. Así que esa es mi relación con el sonido hoy. Hola terrestres. Seguimos en el año 2020. Quien les habla es la poeta mentirosa. Y hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a una pintora que vive en Mar del Plata, que se llama Irma Martínez Úcar. Ella nació en Mechongué en el año 1937, un 14 de febrero. Yo la conocí a través de una amiga que vive en Mar del Plata y pude escuchar su voz a través de una grabación que ella realizó. Porque Irma no utiliza internet ni WhatsApp, solo llamadas telefónicas. Y resulta que yo no tengo teléfono, entonces usamos una triangulación y así fue que conocí la voz de Irma grabada. En el relato de Irma conocí su tono y su gracia y también tomé nota de algunas palabras y frases que resonaron en mí. Así que para empezar quería compartir con ustedes algunas reflexiones que Irma hizo en esa charla con su querida sobrina nieta. No todos fueron aciertos, porque en un momento donde empezás a trabajar sola, a veces te quedás con un poco de desorientación. Desorientación en el sentido de que no podés autovalorarte, sino al contrario, es pensar, ¿estaré haciendo lo que corresponde? Te entran dudas. Sentí estas palabras tan sinceras y verdaderas. ¿Quién no ha tenido dudas de lo que hace? Que muchas veces se disipan con el compartir, el escuchar a otros que nos cuenten cómo ven lo que hacemos. Los referentes son muchas veces invisibles o propios. Es necesario trabajar en soledad, pero también es necesario encontrar esas voces que nos van guiando y nos van mostrando qué es lo que estamos haciendo. Irma se formó en varios talleres. Ella nombró a Italo Grassi, también nombró a Laico Bouð, pero sobre todo habló de un maestro, el maestro Urrutia, y como ella dijo, daba unas clases magistrales y habló como del concepto entraba en la psicología, donde el pensar del hacer entra en ese campo de lo psicológico de la persona, ¿no? Pero no porque haya algo para investigar y sanar, sino para conocer, reflexionar desde la imagen. Tengo a la vista muchas pinturas de ella, pero me imagino que hay muchísimas más. En su relato también hablaba como de los años 70 y 80 y 90 como años de mucho trabajo y despliegue. Pero como dicen sus propias palabras, siempre experimentás, aunque sean las pequeñas cosas. Así que me imagino que debes seguir experimentando. Quizás ya no con la pintura, pero por suerte nos quedan estos cuadros maravillosos que Irma pintó. Algunos nombres de sus cuadros son Pericles en primavera, La ascensión de la mariposa, La chica punk, y el que vamos a contar hoy, que entre los que ella mencionó fue el que expresó su amor, dijo que ese cuadro ya lo amaba, seguramente como a tantos otros, pero hoy vamos a contar entonces Primavera 86, que espero haber interpretado sus palabras y estar eligiendo el cuadro que ella describió. Una cosa que quiero nombrar antes de comentar el cuadro es que Irma usa el apellido de su madre, que es Ucar. De los 7 hermanos y hermanas, fue la que decidió llevar el apellido de su madre también. Martínez, padre; Ucar, madre. Así que empezamos a contar uno de los tantos cuadros que Irma pintó. Este cuadro está pintado de manera vertical, es rectangular y es un retrato. Un retrato particular que pinta el torso y el rostro de lo que podría ser una mujer. Y en palabras de ella, es un cuerpo, el torso, que no se pronuncia como cuerpo, sino como sostén. Los brazos y el pecho están pintados con líneas y, claro, en ningún momento se cierra el cuerpo. Tiene una gran parte de color naranja oscuro que está atravesado por líneas blancas. Los brazos, se intuyen brazos porque tendemos a completar la imagen de un ser humano. Entonces, como hay una cabeza y hay algo que parece un cuello, lo que estamos viendo de este color naranja, acompañado de estas líneas que le dan estructura, estas líneas blancas en sentido vertical, intuimos y asumimos que son brazos, pero no tienen forma de codo, no tienen terminaciones de manos, sino que son dos formas libres, porque tampoco ni son rectángulos, ni son círculos, ni son óvalos, pero sí acompañan a lo que es más parecido a un torso. Tiene una forma, digamos, la parte de arriba es más ancha, donde estarían los hombros, y se va, con dos diagonales, se va afinando hacia la parte inferior del cuadro. Esta parte está también surcada por dos líneas verticales de un color blanco, gris, tiene algo de gris también. Y estas líneas ascienden hacia lo que podría ser el cuello. Por lo menos es donde claramente se apoya un rostro. Este rostro es de un color claro, también por comparación con el blanco anterior, es un blanco mucho más cálido, con algo de violeta, pero muy, muy blanco, aún con ese tono de fondo, pero muy blanco. Y este rostro es pleno de este color claro y tiene delineada desde la parte superior del rostro, mirando de frente el cuadro izquierdo, hay una línea muy fina que pasa por lo que podría ser una ceja, dibuja la nariz, que se une con el delineado del labio en la parte superior. La parte inferior del labio está pintada de un color violeta, un color violeta, no es ni claro ni oscuro. Este rostro se completa con un ojo. El ojo está del lado derecho, mirando de frente el cuadro, porque la línea que relaté recién no tiene ojo. El rostro tiene un solo ojo, y es el ojo del lado derecho, que está dibujado, tiene una forma como si fuera el ojo que solemos dibujar, que es como un óvalo con las puntas estiradas. No tiene un iris, es solo como si solo se pintara lo que se delinea de un ojo. Pero el relleno del ojo es del mismo color del fondo del rostro. Del lagrimal de este ojo salen dos líneas bien pronunciadas y arqueadas, mucho más arqueadas que la línea anterior que dibujaba la ceja, de color violeta también, que se extienden hasta el borde de este rostro del lado derecho y se funden con una serie de gotas como de colores violetas, pero casi más oscuros, más claros. Hay como seis violetas distintos y todos tienen forma de gota. Estas gotas van acompañando el lado derecho del rostro hasta la mandíbula y también ascienden en forma de cabello hasta el lado izquierdo del rostro, donde se unen formando lo que podría ser una flor. Es decir, que de un centro salen estos pétalos que pueden ser flor y también pueden ser cabellos. Este rostro está enmarcado por una forma amarilla, vibrante, pero que lejos está de ser una clásica aureola. Si bien la ilumina, no tiene esa forma semicircular, sino que también, como los brazos, es una forma caprichosa en el sentido virtuoso del capricho, ¿no? En una forma que solo puede tener la forma que tiene. Algo así como una línea curva del lado izquierdo, recta en la parte superior y continúa con un ángulo bien abierto hacia el lado derecho. Toda esta forma amarilla está delimitada por una línea roja y de esta línea roja salen ramitas muy cortas, y de ahí también vuelven a abrirse. En realidad son formas cerradas, ¿no? Pero como si brotaran de esa ramita unas formas muy particulares, algunas cercanas a óvalos, otras cercanas a rectángulos, pero solo cercanas. Ninguna es un óvalo o un rectángulo, sino que son como deformaciones de esas formas geométricas. Podrían ser como rocas, porque no tienen la seriación de las semillas, por ejemplo, o de los pétalos. Son formas más aleatorias. Tienen algo de rectas y de curvas también. Son verdes, y cuatro de estas formas verdes están rellenas de formas blancas, también como una sucesión de formas que no tienen lenguaje. ¿Cómo explicarlo? No son un lenguaje en sí mismas, pero no remiten a ninguna otra cosa. Estas cuatro formas que tienen este no lenguaje en su interior blanco, dos de ellas es donde se apoyan las líneas rojas que contornean el amarillo. Otras dos están en la parte superior, y estas tres que tienen cabo rojo son amarillas. En realidad son verdes, pero las líneas son amarillas. Podrían ser trazos como de lenguajes propios, pero ninguno se repite, sino que cada forma está rellena de un relato muy, muy particular. Digo relato porque algo de estas líneas me recuerdan a la escritura, como la escritura cuneiforme pareciera ser. Este torso y este rostro, este retrato, tiene de fondo una forma azul que acompaña y de algún modo como va simplificando la complejidad del retrato. Esa forma azul se apoya sobre lo que ya es el fondo del cuadro, de color violeta oscuro, y este violeta ya es solo un fondo, acompaña las formas. Podría ser que va del violeta al azul, al rojo, al amarillo, al blanco y al naranja del torso. Bueno, esta es Primavera 86, o espero que sea esta la Primavera 86. Fue la que encontré más parecida entre los relatos que Irma hizo. Y para terminar, quería leer lo que escribí de sus palabras, que me dejaron llena de compañía. Espero que también, si escucha este programa, la acompañen a ella. Son sus propias palabras, pero para mí fueron muy alentadoras y muy representativas de lo que por lo menos yo creo que es el arte, y con la seriedad que a veces nos cuesta tratar lo que parece ser inútil y sin embargo es algo que define a las sociedades. Y estas son sus palabras. Yo no soy realista. No percibo la realidad de pronto. ¿Cómo te puedo decir? No soy práctica. Suponete lo que me ocurre a mí. Yo veo algo de color. ¡Ay, qué divino! y no sirve para nada. Pero a mí me encantó la forma y el color. Bueno, fueron muchas las palabras que Irma dijo, pero esta frase me parece que puede ser una frase que nos aliente a percibir en la forma y el color, que muchas veces parecen no servir para nada y sin embargo están comunicando mucho más de lo que a veces dicen las palabras. Así que con esto terminamos este programa especial dedicado a Irma y le agradecemos por haber pintado todo lo que pintó y por seguir experimentando. Muchas gracias y hasta la próxima, terrestres. Antonio Sabasta. Y puntualmente, sobre la pregunta que me hiciste, que es qué es lo que me seduce, investigo o descubro con respecto al sonido de mis obras, yo creo que el denominador común se encuentra en la búsqueda de las texturas sonoras, siempre con la experimentación como eje principal. El medio puede variar, pueden ser feedbacks, puede ser una guitarra, un sinte, o simplemente un pedal, pero la sonoridad siempre es la prioridad, más allá de lo musical. En referencia a los tracks que te envié, que son 3 tracks, son de esta época de cuarentena. La búsqueda es mayoritariamente sonora, como siempre, y encuentro una atracción muy fuerte hacia la densidad y a la repetición como camino hacia una escucha mucho más profunda e inmersiva. Quizás hacer un multilayering, muchas capas para lograr texturas, es algo que a mí me atrae mucho. Ya hace muchos años como guitarrista e incluso mis primeras experiencias haciendo música experimental electrónica también, siempre fueron los límites sonoros y la densidad como cosas que a mí me gustan muchísimo, y la repetición también para poder encontrar detalles y cosas que escapan mi propia mano. Quizás tiene que ver con mi formación como sonidista, que me gusta mucho buscar detalles o sonidos que no son del todo generados por mí, sino por la interacción y retroalimentación de efectos. A veces dejo a los efectos que hagan su propio sonido. Por eso a veces cuesta tanto volver a repetir una obra o quizás sí puede ser también fácil hacerlo porque es el mismo seteo. Es un poco lo azaroso de la experimentación. Pero como resumen, la búsqueda siempre sonora, la textura y la densidad. Silencio es una vidriera que se encuentra en el espacio público y que tiene tres entradas para conectar auriculares y está destinada a la reproducción de obras sonoras en un continuo de 24 horas. Con Silencio pretendemos, a través de una vidriera que no vende nada, invitar a los espectadores que pasan habitualmente y a los que se acercan porque saben de qué se trata, a disfrutar una experiencia artística que pueda abstraernos unos segundos del entorno diario, que sea algo que no tenías pensado, otra cosa. Mi nombre es Camila Sánchez y junto a Facundo Pereira llevamos adelante este dispositivo por el que ya han pasado más de una veintena de obras. Durante el mes de septiembre del 2020 estuvo exhibida la obra Artefacto y Mensaje de Mariano Balestena. Un poco una de las cosas que me interesa a la hora de trabajar con el sonido, la música y demás es la búsqueda de lo que sucede con, digamos, tratando a las herramientas no solamente dentro de su zona de confort, digamos, de sus niveles nominales, si se quiere, sino justamente de forzarlos contra los extremos y trabajar con esos resultados que entregan y que agregan en el sonido. Eso un poco a nivel general. En cuanto a mi obra, Artefacto y Mensaje, lo que hice fue trabajar con audios de WhatsApp, digamos, como de un catálogo personal, si se quiere, trabajando la compresión de datos, es decir, lo que sucede cuando comprimimos un audio a MP3 para después enviarlo, subirlo, demás, tratándolo, digamos, como una retroalimentación, es decir, constantemente, una y otra vez, comprimiendo esos audios y generando como unos nuevos efectos secundarios a ese sonido. En este caso, lo que me interesa explorar un poco es lo que esa degradación y esa postproducción agrega al mensaje textual y a la comunicación. Yo vengo de hacer mucha música electrónica y experimental, pero siempre instrumental. Entonces, para mí, trabajar con algo que tuviera texto y palabra fue un poco novedoso. Entonces, un poco la inquietud viene por ahí, con lo que el sonido y el tratamiento del sonido puedan agregar y los interrogantes que puedan sumar y reflexiones que puedan agregar al texto que ya existe. Thank you. Y sí, boludo, es una cuestión de recursos y desarrollo de vida, básicamente. O sea, si hay cosas que no hay y cuando pinta esta, pinta de esa manera, o sea, son más grosos que si yo no sé si yo aquí salgo a la calle de esa manera, qué sé yo. Pero, no sé, si el rompe de estos días, no sé, los campos actuales, están apuntando a los árboles, sí. Buscando la vuelta para que cuando gestione los apps no sean habilitados y no los necesita, como para tener una idea de qué está sumando, que también está sumando como el que se vea de una forma de hacerlo, porque no pasa naturalmente. Materiales que podríamos ir destacadas y cosas, nos dimos cuenta que hay materiales que vamos a armar como un efecto de un efecto, por ejemplo, para visitar, y un par de trajitos que podemos poner, o bien supervisar las baterías, o bien estimar, no sé, como que, no sé, estamos en etapa de selección, tenemos que dedicar un toque todavía, y si se copa, se mandaría algún exceso de trajes para tener propósito. Pancho, bien, acá anda, estoy bien. Ahí todavía, siguiendo el mensaje de equilibrio. En este momento te estoy bien, porque la búsqueda del fondo. Muchas gracias. Francis, hablando de hoy, yo hace algo que seguramente va a quedar esta versión final. Buenísimo. Vas a grabar vos incluso, me encantaría que lo que estás haciendo, amigo. Háblame, amigo. Es para que quiero. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.